en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito del año 1988 de uno de los debuts más aclamados en la historia de la música, que fue el primer álbum de Tracy Chapman, cantautora que se hizo famosa sobre todo con temas como este, que fue número 6 en los Hot 100 de Billboard, número 4 en el Top 100 de Cashbox y número 5 en el Reino Unido. Fast Car. Vamos ahora a continuar con una canción que de hecho tiene que ver con una efeméride de hoy. Un hombre que murió un día como hoy en 1983. Uno de los grandes letristas del Great American Songbook. Junto con su hermano George Gershwin, este hombre compuso algunas de las canciones más importantes de esa movida. Ira Gershwin falleció un día como hoy en 1983. Y sus canciones son icónicas. Someone to Watch Over Me, Summertime, también They Can't Take That Away From Me. En los 90, en 1993, para la película Four Weddings and a Funeral, Sir Elton John hizo esta versión lindísima de uno de los clásicos más importantes, con música de George Gershwin y letra de Ira Gershwin, para la película Four Weddings and a Funeral. Aquí está Sir Elton John con But Not For Me. Songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can dismiss the memory of her, she's not for me. Began so well, but what an end. This is the time a fella needs a friend. When every happy blot ends with the marriage knot, están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just me. Feel good, right? Listen. I kinda noticed something went right in your colorful face.

Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. To tears, remember, someday it'll all be over. One day we're gonna get so high. Though it's darker than December, what's ahead is a different color. One day we're gonna get. Éxito de los 90 sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, el más importante hasta la fecha de Lighthouse Family, una canción de 1997 de su disco Postcards from Heaven, que tuvo bastante éxito en listas. Fue número 4 en el Reino Unido. También, de hecho, tuvo esa misma posición en varios países, como por ejemplo Austria, Bélgica, en Alemania, en Escocia, y fue número uno en Australia, la canción High. Vamos a continuar ahora con un éxito de 1986. Este fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Del álbum So, llega Peter Gabriel con esto que se llama Sledgehammer. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. De 1992 nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche House of Pain con Jump Around. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de 1978, un éxito del disco, la canción más famosa de toda la carrera de Gloria Gaynor y una canción que además es un himno de liberación, sobre todo se convirtió en un himno de liberación para las mujeres. Es nada más y nada menos que esto que dice así. Luego van a oír otro himno de liberación por otra diva, por Cher, pero mientras tanto vamos con Gloria Gaynor y esto que es I Will Survive. I Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo a Cher con un éxito de su álbum Believe de 1998. Vamos ahora a continuar con Whitney Houston y una canción que fue parte de su segundo álbum, el álbum Whitney. Y este tema fue número 9 en los Hot 100 de Billboard y número 10 en el Reino Unido. Love Will Save the Day. Make sure everything goes right, and you find you've only wound up with